Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. La primera vez que recibí una mirada inquisidora fue cuando no supe distinguir entre dos colores, blanco y manteca. Evidentemente, varones y mujeres vemos la realidad de modo diverso y me imagino que te habrá pasado de poder no ponerte de acuerdo con tu novia o esposa por el color que tienen las cosas. Evidentemente, somos absolutamente distintos y esa diferencia es esencial, no es accidental. O somos varones o somos mujeres. Y las mujeres incluso pueden ver más colores que los varones. Los varones solamente podemos ver 7 colores más negro, marrón y blanco. Y esto inevitablemente es un punto de disputas, en cierto modo. Pero porque varones y mujeres somos absolutamente distintos, pero al mismo tiempo de ser distintos somos complementarios. Si bien ontológicamente valemos lo mismo, varones y mujeres valen exactamente lo mismo, somos absolutamente diversos. Y el varón mira la realidad con ojos distintos y la mujer con otros ojos. Tal es así que la mujer está más inclinada al mundo de las personas, ¿sí? Al mundo de, afectivo de las personas, al mundo de las personas, y el varón al mundo de las cosas. Por eso tenemos más cantidad de profesiones de varones dedicados a cosas y mujeres dedicadas a personas. Y esto no es un invento de la sociedad, sino que es un invento de Dios. Es la misma creación. Cuando Dios saca al hombre del barro, le encarga después el cuidado del jardín. En cambio, a la mujer le encarga el cuidado de su esposo, ¿sí? Y el cuidado de sus hijos. Por eso la mujer tiene esa intuición distinta y por eso tiene un papel fundamental en la familia en esa nutrición afectiva. Y el varón, en cambio, tiene una función específica en la mantención, digamos, concreta, de las cosas, ¿sí? De proveer y prever cosas para su familia, para el sostenimiento de su familia. Obviamente que somos absolutamente distintos, pero los dos tenemos una misión conjunta que es la familia y la cultura. Pero esta diferencia es esencial. ¿Somos varones o somos mujeres? Somos varones y somos mujeres en distintos niveles. El primer nivel es el nivel cromosómico. A nivel cromosómico somos o XX o XY. O somos varones o somos mujeres. Del momento de la singamia, del momento que se une el espermatozoide con el óvulo, somos absolutamente varones o absolutamente mujeres, íntegramente varones o íntegramente mujeres. Esto a nivel cromosómico, que ocurre en el momento de la fecundación. Después aparece un segundo escalón, que aparece en la sexta semana intrauterina, de desarrollo intrauterino, que es el sexo gonadal, donde aparecen gónadas que van a empezar a secretar hormonas, en este primer momento rudimentarias, en sentido masculino o en sentido femenino, de acuerdo a la carga cromosómica que tengan. Estas gónadas luego van a formar los órganos sexuales internos, ¿sí? Específicamente los glandulares, como el testículo y como los ovarios. Y esto es a partir de la sexta semana de vida intrauterina. A partir de la octava semana intrauterina, aparece el sexo morfológico. Ya empiezan a formarse los órganos sexuales y se pueden ver octava semana de vida intrauterina. O somos varones o somos mujeres. Y esto va a ser de acuerdo o en consonancia con el sexo gonadal y en consonancia con el sexo cromosómico. Aparece después de esto el sexo fenotípico, donde empiezan a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Esto evidentemente se va a empezar a manifestar o se va a manifestar concretamente y completamente a partir de la pubertad. Y aquí, en este fenotípico, es donde empezamos a ver que el varón y la mujer son distintos. Y cuando vemos caminando a alguien por la calle, sabemos que es varón o que es mujer, por el ancho de las espaldas, por la distribución de la grasa, la distribución muscular, la distribución del vello, ¿sí? El modo de andar, el tamaño de las manos, de la quijada, etcétera. Digamos, todo esto va mostrando que somos distintos, varones y mujeres, pero al mismo tiempo seguimos siendo complementarios. Así como está el sexo fenotípico, después de eso aparece el sexo psicológico, que es la consonancia psicológica de mirarme en un espejo y saber lo que soy y ser lo que soy. Y eso, en este sexo psicológico es donde empieza uno a madurar. Esto tiene dos etapas principalmente. Una cuando un niño tiene alrededor de los 3-4 años, donde empieza a desidentificarse de su madre y a identificarse con su padre, en el caso del varón. En el caso de la mujer se desidentifica de su madre y se identifica nuevamente con su madre y hace el primer basamento de este sexo psicológico. Y esto después se va a repetir en la pubertad, alrededor de los 12 años, 13 años, 11 años, donde el niño vuelve a identificarse, ¿sí?, con el sexo que posee. Y esto, evidentemente, puede sufrir variaciones, pero lo normal sería exactamente esto. El papá, ¿sí?, es el que afirma a sus hijos y es el que da propiamente la identidad sexual. El padre es el que aporta el cromosoma Y, ¿sí?, en el caso de los varones, o no aporta en el caso de las mujeres, pero es el padre el que da el sexo, no solamente cromosómico, sino también el sexo psicológico. Y el último escalón es el sexo social o de educación, que es el que aparece en mi documentación, en mi documento, que dice que soy varón o soy mujer. Evidentemente esto podría llegar a variar, esto podría llegar a implementarse leyes como existen en distintos puntos del mundo, donde puede uno variar su sexo. Sin embargo, por más que uno varíe su documentación que dice que tiene un sexo o tiene otro, evidentemente esto no cambiaría absolutamente nada porque no puede cambiar el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo morfológico, el sexo fenotípico y el sexo psicológico. Porque somos esencialmente varones o mujeres y nos comportamos como varones o como mujeres. Y si bien somos absolutamente distintos, somos integralmente complementarios. Estamos hechos los unos para los otros. Los dos tenemos una misma misión, una misión conjunta, que es la familia y la cultura. Espero que te haya gustado y que puedas compartir y que puedas poner que te gusta, si es que así lo quieres, o comentar lo que tú quieras. Desde ya, muchísimas gracias y espero que te dediques a las cosas que tienen valor eterno, porque dedicándose a las cosas que tienen valor eterno, el ángel estará en tu hogar. Hasta la próxima.